aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. A las 5 por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel, pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla. Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita, de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Cuando fina y elegante, rosa fragante, pasa Isabel, va arrastrando tras su gracia y aristocracia todo un tropel, pues no hay hombre que enseguida no le ofrezca su alma y vida. Mas el príncipe soñado aún no ha llegado, pobre Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita, de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita y al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Calefacción central. En el frente hay unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por comisión federal. Mientras la tienen cubierta con guaruras en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua con adornos de oro y plata que el museo me donó. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos están acompañando en esta mañana de martes, 15 de febrero del 2011. Gracias también a la parte técnica, a don Fernando Tornero y a Milton Partín en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Dónde andas? Hola, Betty, ¿cómo estás? Aquí con los problemas naturales de que los aparatos aquí no han funcionado bien, pero en fin, ya más o menos. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, Jorge. Pues aquí con muchas cosas que comentar ya, ¿verdad? Sí, hay mucho que decir, hay mucho que comentar. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que comentemos? Comencemos por el caso Florence Cassez, ¿no? Que bueno, tú sabes, se están tensando más las relaciones diplomáticas. Y por ahí ya escuché un comentario a manera de mofa, que dicen que si se cancela el año de México en Francia, pues de una vez suspendamos el año de Hidalgo en México, ¿no? Bueno, fuera, sería verdaderamente un avance fundamental en la vida democrática y en la normalidad de un país, sí, que no hubiese un año de Hidalgo. Aunque en honor a la verdad podríamos decir que en la vida política actual de México, para muchos es un trienio de Hidalgo. Sí. Para muchos otros es un cuatrienio de Hidalgo y para sexenio. Muchos redondamente es todo el sexenio de Hidalgo. Uh-huh. No sé si me comprendas, sí, o necesites que explique yo de otra manera. Porque hay algunos desde que antes de que llegan comienza su periodo vital llamado Hidalgo. Sí. Te lo voy a poner muy simple. Un candidato a diputado que empieza a conseguir lana, ajá, o quizá hipotéticamente de los 32 estados algún gobernador que comienza lana, o algún partido político que comienza lana, comienza su año de Hidalgo desde antes de comenzar su periodo gubernamental. Uh-huh. No sé de qué manera podía explicarlo más claramente, mi querida. Pues fueron 70 años del PRI y los que van del PAN, ¿no? Que han sido de Hidalgo, ¿no? Bueno, en toda forma, creo que fíjate, ¿no? De mis ondas es el hecho de ubicarme en los franceses que están allá. Ajá. Decía yo en broma en el Twitter que el problema no es que quiten o no el año de México, el año cultural de México en Francia. En Francia. Lo que habría que examinar es por qué, obedeciendo a qué razones, México llega a Francia para exponerse a la opinión de allá, a exponerse al pueblo de Francia de una manera pública. Sí. Nuestro grado de deterioro es considerable. Lamentablemente no podemos salir al mundo. Yo te juro que no he estado por allá en estos últimos años en Europa, pero el hecho de que la gente allá me hable para preguntarme sobre crímenes de México y sobre si estoy bien, si cómo me pasa, si en mi región estoy tocando madera, si en mi región, en cualquier lugar, o sea, bueno, el hecho de que me hayan preguntado por las inundaciones es estrictamente natural, pero el hecho de que me digan, oye, ¿cómo vives en tu ciudad? ¿Cuántos muertos hay? La preocupación fundamental de Francia es que sepan de un país noble, digno y en paz. Y eso no se puede asegurar. ¿Es reconocido el afecto que México despierta en Francia? Pero no por la televisión, no por el equipo América, o no por la canción Chalala. Los franceses aman a México por Oaxaca, por Mérida, tampoco por Acapulco, tampoco por Cancún. Lo hablan por sus pirámides, por el Tajín, por la música, la auténtica música mexicana. Es decir, hay muchas cosas y otras que seguramente me olvido. Sí, pues tú. Las etnias, por su lenguaje, sí, por su historia. La cultura, la gastronomía. La cultura, por sus escritores. Sí. Por eso aman a México, obviamente que por su pintura, por su escultura. Claro. Pero en la actualidad, ¿tendremos algo que ofrecerle al mundo? Pero si vamos allá, sí, y la preocupación fundamental es de cuántos muertos hubo, mi pregunta estricta es decir, no todo se puede, porque también iba a esta muestra cultural, una de las partes primordiales, según estuve leyendo, eran los empresarios. Ah, pues claro. A cada quien lo suyo. Sí. Los empresarios tienen más ansias. ¿Ellos que vayan a Davos? Sí. ¿Eh? Sí, pero pues para qué. De juntarlo. Bueno, pensemos que inclusive en la muestra de cultura podría una sección económica, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cuál sería la repercusión del problema y si hay de utilidad en buena hora? Pero con un México tan... y luego viene de allá el chaparrito ese, bueno, el señor que era aquí secretario de Hacienda y que ahora está en el OCDE. Ah, sí. No voy a acordar el nombre. Gurría. ¿Eh? José Ángel Gurría. Y nos dice, oye, ¿qué han trazado tantos niños? Imagínate tú lo que puede sentir un francés que ame la cultura zapoteca o la cultura totonaca, el más grande especialista en la cultura huasteca. ¿Quiere en Huasteca, Tepehua, no me acuerdo en qué, el norte del estado de Veracruz? Sí. Era Jacques Toussaint, la máxima autoridad en cultura veracruzana, en un ángulo, no me acuerdo si eran los tepehuas que se llamaban, o la cultura huasteca, me parece que era la cultura huasteca, era Jacques Toussaint, un francés. Hay otro que es joven, un gran investigador, George, es mi amigo, no te voy a acordar su nombre, perdonen, que también, cada vez que viene, se pasan 3 meses en México, se los pasa en los museos, en las bibliotecas, tomando documentación para complementar la que él tiene allá, escribir sus libros. Que hay un gran cariño, pero también, y hoy les traigo eso para compensar, porque lo hacen publicitariamente, para compensar publicitariamente el desmán que hay en México a nivel criminal y a nivel falta de impartición de justicia, bueno, pues nosotros vamos a llevarles espectáculo y vamos a utilizar la cultura. Me parece que debería examinarse 2 veces, porque es contraproducente. Sí, ya ves que la instrucción siempre ha sido hablar bien de México, girar instrucciones a los embajadores para que siempre hablen bien de México, a pesar de la realidad, sí, de los muertos, ¿no? Sí, pero lo que están diciendo es, habla bien de México, sí, como si fuera cónsul, ¿te explico? Sí. Habla bien porque es tu sueldo, porque tiene que quedar bien, aunque para hablar bien de México tengas que ocultar la verdad y magnificar las cosas que resulten positivas. Y fíjate, Nicolás Sarkozy está poniendo el dedo en la llaga porque está condicionando el evento, o más bien está dedicando el evento a Florence Cassés, y no es Florence Cassés, es el sistema de justicia en México, ¿no? Porque se encontró piedra con coyol. Sí. Ese que tú no conoces es un dicho veracruzano. No, sí lo conozco. ¿No es veracruzano? Sí, así le dice mi mamá a mi papá. Sí, claro, el piedra con coyol, eso quiere decir que se encontraron dos finalidades paralelas. Que reconocido, en todo caso, es un poco generalizado, pero Berlusconi, por una parte tiene sus escándalos de carácter sexual, en México son de otra naturaleza, pero en fin, y todos están apoyados, y Francia particularmente. Hay un paralelismo, fíjate, en México no estamos tafos, como se dice, como decía mi abuela, ahora sí que mi abuela decía, no estamos tafos, sí, y no estamos exentos de que México, una actriz, una agente del espectáculo, llegaría a estar en la primera silla, como en Francia. Ajá. Esto es reconocido, que Sarkozy es un amateur, digamos, le encanta la promoción y la publicidad. Uh-huh. México es un país que vive de la propaganda y de la publicidad por antonomasia. Antonomasia quiere decir hasta el gorro. Yo lo traduzco así. Ajá. Quiere decir con una variante para el traducir. Entonces se junta piedra con coyol. Sí. Y no hay quien eche en marcha atrás ni busque posiciones alternativas, que obviamente las hay. O las había. Pero es que la tozudez está reñida. Mira, y México ha dado muestras de no querer dar marcha atrás, rectificar, tomar otro camino, cambiar de medicamento, para que ya que les gusta tanto hablar de una manera de diagnóstico, medicamento, cuerpo enfermo. Y eso México no lo hace. Porque todas esas cosas no se hacen porque no tienen un conveniente manejo de la vanidad. Y cuando tú rectificas, pides perdón, o dices me equivoqué, o voy a echar para atrás y vamos a arreglarlo de otra manera, se le cierra tu vanidad herida. Ese voy derecho, y no me quito, voy para el frente, no estoy derecho, voy para el frente, para donde sea, pero no me quito, constituye la esencia de un profundo mal manejo del ego. Entonces Diego lo decíamos, ego. Entonces, ese mal conveniente en la política, en la democracia, la esencia de la democracia es la voluntad popular. Y si la voluntad popular fuera, lo primero que habría que rectificar aquí son los métodos utilizados para garantizar. Ya no digamos para hacer guerra, para que no digan que estoy desgraciado. Los métodos utilizados para preservar la paz. Fíjate que no dice para ganar la guerra. Para preservar la paz. Preservar la paz. Y el hecho de repartir los daños es muy común en la gente del pueblo. No lo saben, no lo dicen, no lo concretizan así. Pero, por ejemplo, tú me alquilaste este terreno para que yo sembrara. Pero vino la, así como en Sinaloa, vino el mal tiempo y el hielo y la cosecha se perdió. Así es que tú vas a perder un poco de lo que me... Nomás hubo esto, bueno, pues ahora, de lo que sacamos, mitad para ti y mitad para mí. Los dos perdimos, pero preservamos la mitad. Esto que los campesinos, que los ejidatarios, que los gente rural, del campo, no, eso es un arma que la gente rural sabe hacer, no es cierto, sí. No, señor Calderón, sí. No lo pudieron hacer. Bueno. En fin. Una pausa, Jorge, regresemos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y la da sin costo 01800-581-8248. Pues no, Jorge, no se pusieron de acuerdo ni Nicolás Sarkozy ni Felipe Calderón. Y bueno, quién sabe hasta dónde vaya a llegar este lío diplomático. Lo que sí es que, fíjate, los abogados de Florence Cassés, al parecer, en los próximos 15 días van a interponer ante la Procuraduría de aquel país una denuncia penal para que se inicie, fíjate, una investigación contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, a quienes la familia de Cassés imputa haber realizado un montaje sobre la captura precisamente de la joven. Algo que en México, pues dirán, pues, no es para tanto, esto lo hacemos a diario, ¿no? Estos shows montados los hacemos a diario, pero pues allá ya van a iniciar la investigación, Jorge. En alguna ocasión, mi querida Betty, hemos dicho que México puso sobre la televisión la pesadísima carga de ser la madre magistra de todo un país, recargándose en ella, en la televisión, para resanar todas las deficiencias de la clase gubernamental. Es decir, no importa que yo haga algo mal, no importa que use la posposición como manera de gobernar. Gobernar es el arte de posponer. Es decir, hay un pequeño problema. Yo, por ejemplo, cuando fue a Veracruz, que las casas se destruyeron, todas las casas de una colonia, él iba a construir casas mucho mejores, con campos deportivos, con iglesias, con parques, avenidas y jardines. en Roma, yo dije que entonces pregunta de qué color van a ser las flores del jardín que va a poner. Obviamente, nunca hubo un cliente entrado para las casas. Pero por supuesto, tú me ayudó, obviamente, la televisión. Yo formaba parte de ella. Yo no lo estaba entrevistando, pero estaba yo en el gremio. Bueno, entonces, el hecho de que aquí haya la captura de un criminal, eso es lo que decía yo hace ratito en el Twitter, ¿cómo vamos a pensar que en París, que tienen un 90%, es al revés justamente, allá de 100 casos se les van 10. De 100 casos de justicia, lo dijo a mí un diputado allá, se les iban 10 en tiempos de Yastirat. O de, no, perdón, de Mitterrand. Ahí, de 10 casos, de 10 casos de crimen o de delito, 10 se quedaban sin castigar. Aquí, por mucha buena voluntad, es al revés. Aquí es natural, o no se ve más que tipo que se repite una filmación, pero allá lo toman como motivo de anulación del caso. Es una perspectiva diferente. No se concibe que nuestros implicados en la justicia sean en impartir justicia, quiero decir, que los abogados, los que tengan que impartir la justicia, sean a su vez productores de televisión. Eso está terriblemente claro. Jorge, me están diciendo que casi no te escuchas. ¿Qué te parece si hacemos un corte y te vuelve a marcar Milton? A ver. ¿Sí? Sí, voy a cambiar micrófono. Vamos a cortar y enseguida estamos de regreso. Le recordamos que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Saldaña. Continuamos. En la penitenciaría ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo... Estamos de vuelta, a ver si ahora sí ya están perfectamente arreglados los micros, las cámaras, los micrófonos. ¿Cómo está todo, Jorge? A ver ahora cómo me oyes. Bien, ya te escucho bien. Ya más o menos se entiende, con que se entienda, aunque no sea voz de soprano. Bueno, adelante. Bueno, estábamos con la situación de Francia y México, ¿no? En relación al sistema de justicia y lo que estaba diciendo es que para un francés quizá sí. El hecho de que hayan refilmado o hecho un montaje para repetir la filmación no significa, para ellos significa mucho. Para nosotros que tenemos una cultura televisiva y que nuestras fuentes de poder se apoyan totalmente en la televisión, obviamente que nos parece casi natural, no hay problema. ¿Dónde está el problema? No se ve terrible, pero para alguien así es el indicio evidentemente de que las cosas no son serias. Entonces, pongamos que de ahí se agarran. Ahora, si Sarkozy ve por una parte una posibilidad de propaganda, por eso te decía yo, se encuentra piedra con coyol. Entonces, cada quien quiere ganar porque ganar ahí significa una gran cantidad de dinero, de rating a nivel internacional y mundial. Ahora, tendría que haber alguien que tuviese la capacidad de diplomacia o de ser un estadista que sí pudiese decir aquí hay un cúmulo ya no de beneficios, sino de daños que hay que repartirse a partes equitativas. Tú quieres una cosa y no se puede porque México se opuso. Tú quieres que todo sea normal y quieres tanto. Vamos a partir el asunto y vamos a ver. Contamos con que en México ya el 90% de los delitos no se castigan. Y no pasa nada. Uh-huh. A lo hecho pecho, ni hablar. Adelante. Sí, no hay integración de pruebas por los ministerios públicos, los jueces, muchos de ellos están comprados. No pasa nada, y los delincuentes pues los dejan libres en un lapso de tiempo. Así es que, pues, mientras esté así la justicia mexicana, pues estaremos siguiendo las críticas de otros países, ¿no? Pues sí, es un problema. Bien, adelante. Oye, otro asunto, Jorge. Ayer que Felipe Calderón, aprovechando el Día del Amor y la Amistad, pues ahora sí que en un acto de buena onda, y sobre todo ya en pleno proceso proselitista y táctica electorera, pues este anuncio de que habrá deducción del pago de colegiaturas de preescolar a bachillerato en escuelas privadas, que bueno, yo opino en el mismo sentido. Ahora sí coincido con el rector de la UNAM, Jorge, que los recursos públicos deben ser y beneficiar a la educación pública, las instituciones públicas. Si ya de por sí se beneficia con el no pago de impuestos a muchos empresarios, si ya los están beneficiando en muchas otras cosas, pues bueno, esta ayuda que se da, pues sí, a una clase media alta, pues no, digo, debemos de buscar situaciones o subsidios para la gente que realmente lo necesita, ¿no? ¿No te parece? Sí, yo creo que sí, es un poco bueno, pero subió la gasolina y ahora le regresa un poco vía escolar. Mm. Pues mejor que paren los gasolinazos, ¿no? Y mejor que se le inyecte más dinero a la educación pública, que se creen más universidades, ¿no? Sí, la medida fue anunciada como un ancla de salvación para el pueblo mexicano, cuando es una victoria pírrica de la justicia, desde luego, porque si hacen la cuenta, si a un padre de clase media le van a poder descontar un 20-30% lo que le quieran descontar, y si máximo 24,000 pesos había en el hipotético caso, sería una cantidad mínima, pero se agradece, yo creo. Adelante, Betty. Oye, y que reaparece el subcomandante Marcos, ¿verdad?, hablando de la guerra de Calderón. Estos espacios de silencio nos dejan muchas dudas, pero bueno, sobre todo en momentos críticos que vive el país, pero el subcomandante habla acerca de que, pues bueno, esta guerra dejará miles de muertos y jugosas ganancias económicas, cosa que ya habíamos pensado en este espacio, de que alguien tiene que salir beneficiado de todo esto. Bueno, menos mal que apareció para decir verdades, aunque ya son conocidas. Sí. Pero nunca está de más el hecho de, por lógica, el comandante Marcos, a pesar de su silencio, pues no se le recuerda por haber dicho una sarta de mentiras. Podrá o no haber actuado o estar actuando como muchos esperábamos, pero no es un mentiroso compulsivo. No tiene la virtud que tienen muchos de nuestros hombres de gobierno, de que nada más mienten cuando abren la boca. No. Sí, evidentemente, el hecho de ser una guerra de esta naturaleza significa que de hacerla, pero además lo que a mí me angustia y desespera un poco en el sentido figurado o en el sentido real de la palabra es no ver cómo de qué forma, ajá, podríamos avizorar el triunfo. No hay modo. No hay modo, puesto que estamos luchando contra un enemigo invisible. No hay modo porque cuando hay bajas del lado de los contrarios, inmediatamente hay quien lo supla y no sabemos quién es. Y no hay también otro problema, no está dilucidado ni clarificado convenientemente quién es el contrario. Es más, como decía Raúl Velas, aún hay más. No sabemos si el contrario está poniendo el micrófono para que un jefe de policíaco, de gobierno, de gubernatura, hable y diga las glorias y éxitos que ha tenido en la batalla contra la delincuencia. A mí me llena de ternura, por ejemplo, ver al gobernador de Monterrey cuando viene a explicar de que el hombre que estaba encargado de la inteligencia para combatir el narco sea tranquila, impunemente, sin mayor problema, eliminado. Vamos a utilizar el término bélico. Para aquellos es eliminar a un enemigo. Si es guerra, los de este bando, es decir, el jovencito que es gobernador de esto, Monterrey, dirá, es uno más de los caídos. Pero finalmente, justo esto viene a cuento porque al principio del programa hablábamos de rectificar, de pedir perdón, de tomar otro camino, de hacer un alto para medir fuerzas. Y estos son términos que la televisión no utiliza, no aconseja, no apoya, porque la televisión lo que le interesa es que haya mucha acción. Y siempre recuerdo al gran periodista mexicano que me decía, necesito que haya más muertos. Perdón, claro, porque si no, no es noticia. Si me presionan mucho, les podré yo decir más, pero no quiero, porque debo ser discreto. No me cuesta trabajo, porque tú sabes que yo siempre he sido discreto, me quedé arrepentido. No, una fue, característica tuya. Sí. Pero en serio, cuando el alma, la esencia de una industria me dice, necesito, digo, pero ¿cómo? A ese concepto lo que le importaba es la noticia, no quién muere para que exista esa noticia. Desde luego, por eso cuando la televisión llora, pues es de dudar. Sí. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues fíjate, por eso, insisto, no hay nada que ir a presumir a otros países, porque en realidad todo lo que se hace en México pues está encaminado a ciertos intereses. Estoy viendo aquí en realidad una, ahora sí que comparación de todas las noticias, y todas van encaminadas ya al proceso electoral del próximo año para la presidencia y para este mismo en el Estado de México. Este anuncio de Calderón de la deducción de las colegiaturas, este tratar Manlio Fabio Beltrones de reducir el IVA y la reforma fiscal, pues va encaminado a hacerse ellos mismos propaganda para sus partidos y ver si pueden obtener más votos de los ya de por sí que se han ido, o de todo el pueblo de México que ya desconfía de todos los políticos. Ayer Enrique Peña salió a proponer el delito de feminicidio en el Estado de México, con todo a favor de la mujer, dice, cuando antes pues ni siquiera ahí los procuradores, los ministerios públicos en el Estado de México se ocupaban de esta alerta general que se hizo en el Estado precisamente por el número de muertes de mujeres. Ya también Marcelo Ebrard en breves días va a anunciar una ley en torno a esto. Así es que pues todos están... Permíteme, es que en México tiene más valor lo que sea o no positivo. Por ejemplo, hoy titula un periódico, ¿habrá en México una ley para castigar al feminicidio? Carajo, pues que no la había. Fíjate. Qué ventaja. Oye, qué hermoso país. Va a haber una ley. Madre. Fíjate cómo convierten en noticia algo que es de lógica elemental. Que debe de ser parte de la función de del parte gobierno. Del hombre de Cro-Magnon, carajo. Sí. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo puede ser posible que ahora la prensa o la televisión consideren como una novedad digna de comunicarse el hecho de que ya se va a castigar de una manera drástica el matar mujeres? Uh-huh. Quiere decir que antes no. No lo había. Uh-huh. No lo había. Sí. Sí, y aprovechan para, obviamente, ¿Por qué? Gobernantes pasar. ¿Por qué es el deseo de que el político se agarre de cualquier clavo ¿Qué? Ardiendo, aunque sea una perogrullada, estricticia o imbecilidad, para tratar y convocar la prensa y decir, fíjate que yo, desde ahora en adelante, voy a incentivar todos mis esfuerzos y mi ánimo para reconstruir el tejido social en la mañana y en la tarde para promover el empoderamiento de la ley de manera que se castigue verdadera y auténticamente el feminicidio? Sí, y a la mañana siguiente otro gobernante, ah, pues yo también voy a construir tejido no, social. Hace lo que sí. tú quieras, ¿eh? Bueno, sí. Permíteme que diga yo que el 23 de febrero a las 7 va a haber una presentación de la música con faldas. Este libro de divulgación está curioso. Mujeres compositoras, fíjate, en el aula Mao Magna del Centro Nacional de Artes de Churubusco y Tlalpan. Entonces me invita mi querido amigo don Fernando Díaz de Urdaniz, escritor reconocido, y estará Ana Lara de Hernández, Aurelio Tello, Juan José Escorza y el autor. Gracias, Fernando Díaz de Urdanibia. Si estoy en México, ahí estaré 23 de febrero a las 7 de la noche. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Para que veas que se haya empoderamiento de la mujer, ¿eh? Sí, claro, claro, para que haya mujeres compositoras, que son pocas, pero sí, adelante. Oye, también, Jorge, que ya finalmente van a vetar los 13 productos milagro más vistos en la televisión. Ahora sí dicen que pues son artículos que pueden dañar la salud, pero ¿cuánto dinero le sacaron, verdad? Durante un buen tiempo. Por eso, pero no, oye, pero están vendiendo la cruz de 7 metales. ¿Eh? De 7 metales. De 7 metales. Y que esa cruz, como mérito excepcional, estuvo en Misa Mayor. Pero no dicen, bueno, de donde haya sido. Uno más ha dicho que la bendijo Marcial Maciel. Con razón. Y lo pasa a la televisión. Sí. Y lo vende la televisión. Y obviamente lo explota una compañía que puede ser que tiene como estandarte o como logotipo la bandera de Cristo. No digo de qué religión es, porque no lo sé. Pero para efecto me vale igual, vale gorro, porque están sacando lana de todo. Hay batiuscas, la muñequita de madera rusa, pero ya de la Virgen de Guadalupe, la pupa lupana, ¿no? Pupa de muñeca lupana. Pupé y pupa lupana, la muñeca guadalupana, es decir, se está waldeinizando. Es el empoderamiento, está barbizando a las cosas de Dios. Sí. Y un país que empieza a vender a sus dioses, ya valió para puro gorro. Y ¿de dónde? Esto comenzó desde que en este hogar somos católicos, apostólicos y romanos, y no aceptamos ninguna propaganda protestante, 1935 o 38 en Manderilla. Uh-huh. El acuerdo de la placa. Ahora, yo no me he dado cuenta que ahí comenzó el derrumbe de la personalidad de Cristo para volverlo uno de aquellos a quien él azotó con el látigo de su cólera y de su palabra encendida para la historia. Esta es la casa de Dios, una cueva de ladrones, hijos de quien sabe, y mole contra ellos. Y era cuando la iglesia, o parte de ella, que no todos, empezaron, hasta ahora que lo vemos en Jalapa, a ver que levanten la mano los de Jalapa, vamos a darle un aplauso a los de aquí. Primero un aplauso a los niños, un aplauso a los turistas, no hay nadie. Un aplauso a los de banderilla, como palenque. Es decir, como eso lo hacía cuando a mí me tocaba ir a los palenques, así lo hacía Carmen Salinas, todas las palenqueras, ¿ya? Y a mí que me invitaron unas veces, ¿no? Bueno, adelante. Pues sí, van a salir todos esos productos para bajar de peso, el Prostamax, el Chardon de Marí, el Malungayo Malunguey, el hongo michoacano, porque dicen que, pues bueno, pueden causar graves alteraciones del hígado e incluso la muerte, pero te digo, mientras tanto, pues la televisión saque, no, pues, saque dinero de todo eso. Ahora, el problema principal de eso, imagínate que alguien esté enfermo verdaderamente. A ver. Sí. Alguien está enfermo y tiene, ya, porque se portó mal, alguna alteración hepática. Uh-huh. Le dicen que con el sangrón de María o la madre que lo parió, puede aliviar. Empieza a tomar, lo toma 6 veces, tiempo en que se desarrolló un absceso cancerígeno, y pierde la vista. El asunto no es simplemente médico, el asunto es criminógeno. Sí. ¿Dónde está? No, que no hay censura, ¿cómo no? Finalmente, la censura, todo lo que no sea sentido común y el bien de la comunidad, es censurable. Ajá. A fuerza. Eso no, yo no soy los que condenan tierra catabla la cultura. Bueno, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Bueno, pues fíjate que me dijeron que allí va la presentación que vamos a tener mis cuates de Jalapa y un servidor el día 26, ¿verdad? El día 26, ¿a qué hora me dijeron? Porque luego los doy chueco. El 26 a las 7, Jorge, y el 27 de febrero, domingo a las 3 a las 7 y domingo 27 a la 1, el Teatro de la Ciudad. Entonces, vamos a ver una pequeña variante, por ahí voy a estrenar algunas cosillas que tengo, algunas de las cosas de los poemas y de algunos, ya prácticamente terminé el corrido del Negro Ojeda, que me gustaría mucho hacerlo. Tengo algo muy complicado, muy complejo y muy difícil para mí, que es lo de Canto a la Ciudad, utilizando la mecánica de motivas, pero no sé si lo podré hacer. Y no sé si ya debo yo después. Bueno, entonces ya que quedamos, gracias a las personas que me han llamado, ya tienen sus boletos, son ustedes muy gentiles, y esperaré no defraudarlos. Es una actividad que a mí me gusta mucho y que estoy muy consciente de mis limitaciones y de que veo con tristeza que, bueno, no con tristeza, veo con tristeza para mí el hecho de que hay gente que lo hace de una manera tan excepcional y tan bien, pero además no son mis admirados, no son muchos. ¿Acaso Serrat y Alberto Cortés, que yo fuera, los cubanos? Yo los admiro mucho, pero no es lo que a mí me gustaría hacer. Pero sí lo que hace Alberto Cortés, Facundo Cabral. Y desde luego mis ídolos viejos están en el folclore latinoamericano, como el viejo Atahualpa Yupanqui y algunos otros por ahí que no olvido ahorita, pues recordándolos, pues. Pero así es. Mira, antes de las llamadas te voy a decir algo, que hacíamos un recordatorio y que algunas lo platicó un poco, dice, no habíamos visto que así podía ser el asunto de la muerte de Manuel Esperón. Manuel Fero formó parte de esos músicos fieles a la XCW y por tanto a la figura, como lo fue Agustín Lara, don Pedro Vargas, Gabilondo Soler, que siempre fueron fieles a la institución donde nacieron, donde se formaron, a la XCW. A muchos otros los corrieron por viejos, a los que menciono no, pero ya se vive, todos salieron de ahí, yo, evidentemente, digo de los que puedo acordar dentro de mi lesionada memoria. Entonces, Tomás López Perón fue un músico fundamental, pero no solo para el cine mexicano, sino para México. No me acuerdo, de Lucha Villa, Lupe Vélez, no me acuerdo cómo se llamaba la cantante aquella, una cantante muy bonita, que cantaba, no sé, de que, ay, qué lindo es mi Tarzana y mamá, bueno, muchas canciones de esta naturaleza. Después, Laurita y Ray, encontró un programa donde estaba Ray, Laurita ya había muerto, El Mundo Pérez y Soto, me parece que se llamaba, el autor del Ya no me cante cigarra. Y en aquella época, el concepto que nosotros en el rancho, en el pueblo o en la provincia, y creo que en la capital también, teníamos de México, era el viejo corral de piedra, los magueyes, los sauces llorones o los pirules, creo que se llamaba, digo, el árbol del pirul, ya dije, los magueyes, quizá los órganos, verticales, como columnas verticales, y las vacas, los toros, los ganado, el charro, el muchacho y la muchacha. Pero lo que le daba consistencia a todo era la música de Perón y Costa. Y creo que eso fue fundamental para ese México hermoso. Que después de ahí se dedujo el machismo en la canción, es otra cosa, como lo decíamos. Y luego la gran música de los tríos, que fue la crónica musical del vecindario, del barrio y del amorcito corazón justamente de Perón. Entonces le compuse aquí su poema, y así puede llamarse, recordando aquellas épocas, y al señor, al respetable músico desaparecido, que tiene que estar ligado al cine, desde luego, de su época. Las películas viejas de la infancia pintaban un país de enamorados. Era el campo y los atos de ganado, música, carros, el país de la abundancia. Se escuchaba el cencerro de la tarde, Rosita espiaba dulce entre el rebozo. Cantan los sordos llenos de alborozo que ven llegar la luna sin alarde. La provincia de los enamorados, la carreta tirada por los bueyes y los sauces llorones angustiados. Solo el recuerdo queda del pasado. El México de paz y de magueyes, don Manuel Esperón se lo ha llevado. Se llevó toda una época. Se llevó una época. Sí. Parece dicho así a propósito para la notipoema, pero la realidad es que así lo siento. Adelante, mi querida Betty. Llamadas, Jorge. Ángel Gómez de Tlalpan dice: felicidades, señor Saldaña, por mantenerse como voz alternativa en la radio. ¿Sí? Y también reconozco a ABC Radio por su pluralismo inalterable. Por tolerarme. Dice: buenos días, señor Saldaña y Betty. Ese marco solo habla cuando hay condiciones electoreras futuras. Saludos al programa. También nos llama Octavio Solís. Dice: señor Saldaña, quiero denunciar que hace 6 meses estuvo el secretario de Salud capitalino Armando Agüez en el Hospital Gregorio Salas para prometer medicamentos, nuevos equipos y reestructuración del hospital. Hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Ojalá que se pueda hacer algo. Y también Jorge nos escribe vía internet, Gabriela Segura. Dice, buenos días, es un gusto para mí poder saludarles con todo mi respeto y admiración. Es una pena que no haya más comunicadores como ustedes. Todos los que salen en la tele y radio son mediocres y vendidos al sistema. Sigan adelante, de Gabriela Segura. Pues ya nos vamos. Nos vamos, Betty. Gracias. Hasta mañana, mucho gusto en saludarte. Llegó la caravana de camiones, cuidando de que no dejaran huellas. Estaba yo cobrando mi dinero, pues siempre a mi trabajo le echo ganas, pa' que no se alborote el gallinero y que vote toda la raza humana. Aquí las elecciones son decentes, algunos sin razón nos criticaron. Gente.